aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, bienvenidos una semana más a aquí La Voz de Europa. Daros la bienvenida, saludaros de nuevo y daros las gracias por acompañarnos semana tras semana, porque realmente estamos muy contentos de la respuesta, del apoyo que estamos recibiendo, no solo en nuestro canal iVoox, sino en todas nuestras redes sociales, y realmente os agradecemos este seguimiento y este apoyo que nos dais, porque nos anima cada semana a seguir denunciando todas las injusticias, y en especial pues en esta crisis, maldita crisis ya del coronavirus, que no se acaba nunca y que cada vez hay cosas más denunciables, peligrosas, y que nos llevan a una a ese nuevo orden mundial que ya no se cortan un pelo en reclamar, y que por supuesto nosotros no vamos a permitir. Para hablar de este tema nos acompaña como cada semana Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola Miguel, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, un abrazo para ti y nada, dispuestos a continuar hablando de esta epidemia que nos está masacrando, entre comillas. Y esta semana junto a Vicente Estarelles nos acompaña Alba Lovera. Alba, ¿qué hay? Buenas tardes compañeros, un placer pasar de nuevo por los micrófonos de este magnífico programa. Saludos a todos y en especial a nuestra querida audiencia. Un saludo para ti, Alba, Alba Lovera, que la podéis encontrar en redes sociales, en Twitter y en YouTube a través de su canal Mundo Viperino. Y bueno, hechas las presentaciones, pues estamos en esta fase de desescalada que ha comentado el señor Pedro Sánchez, que nos lleva a esa nueva normalidad, que más bien es nueva anormalidad, o como he dicho antes, nuevo orden mundial, como ya ni se corta este gobierno a través de su ministra portavoz en decir abiertamente, igual que Pedro Sánchez también nombró esa gobernanza mundial a la que nos lleva esta crisis prefabricada y artificial. Y bueno, tampoco me quiero repetir demasiado porque los hechos más o menos van confirmando nuestras sospechas. Ahora pues nos van a tener otra vez encerrados o medio encerrados, medio confinados hasta el final del mes de junio. Y bueno, claramente se están ya bajando de forma espectacular el número de muertos. Todo indica que lo peor ya ha pasado. Por supuesto, van a aprovechar para marcarse el tanto, aprovechar el comodín del confinamiento. Decir que este confinamiento masivo es el que ha traído esta mejoría de la situación, pero desde luego, analizando lo que ha pasado, no tiene por qué haber causa-efecto. De hecho, a veces parece que haya sido todo lo contrario, porque cada vez hay más informaciones que nos hacen pensar que este coronavirus estaba entre nosotros desde bastante antes de lo que se nos dice oficialmente. En Italia ya están diciendo que estaba circulando por allí hasta en otoño. Aquí en España, desde luego, esa extraña gripe de febrero y enero, todo indicaba que se trataba del mismo virus. Y no había ningún contagio masivo ni ninguna mortalidad masiva. De hecho, la mortalidad masiva empieza con el encierro. Tampoco digo que hubiera causa-efecto, pero realmente ocurrió así. Así que, bueno, sí que es cierto. Yo sigo pensando que no estamos ante un virus normal. Creo que es algo, sea un virus o sea lo que sea, más agresivo y más contagioso por muchos motivos, muchos indicios que me hacen pensar así. Pero incluso aceptándoles que fuera necesario este confinamiento, a día de hoy, en este momento, por favor, déjenlo ya. Déjennos salir a la calle. Ya está bien de tenernos encerrados de esta forma. Como mucho, como decimos siempre, confinamiento parcial, solo de los colectivos vulnerables. El resto, la gente normal, que no va a padecer ningún mal grave por este extraño virus, de una puñetera vez, sáquenlos a la calle, que creen inmunidad de grupo, que se pongan a trabajar y que levanten el país antes de que estos dementes de dentro y de fuera de España nos lleven a la ruina absoluta. Vicente, ¿tú qué opinas? Pues, como siempre, desde que hablamos de esta epidemia artificial que nos han cultivado, pues vengo manteniendo el mismo argumento. Ya comentamos en su día, creo que fue un programa en el que intervino Alba, que aprovecho para saludar, comentamos ya que lo normal, lo que se hacía antes en una epidemia de tuberculosis, en una epidemia de pulmonías, pues era mandar a los enfermos a que tomaran el fresco. Hoy lo estábamos comentando por nuestro canal de Telegram, al que animo a la audiencia a que saquen cuentas nuevas, pues dicen que está bastante menos vigilado que todo lo demás, y por lo menos algo tendremos, algún espacio de libertad tendremos allí. Pues eso, abundando en lo que digo, que lo normal es mandar a los enfermos que tienen problemas respiratorios pues a lugares donde prime el aire puro. Estábamos comentando que en Zaragoza había un sanatorio para enfermos de tuberculosis en el Moncayo. En Valencia tenemos uno aún funcionando en Portaceli. En Madrid también había uno en la Sierra de Guadarrama. Y así por toda España. Quiero decir que estamos acostumbrados a luchar contra estos tipos de enfermedades. Lo que ocurre es que creo que no estamos utilizando las terapias necesarias. Y así nos tienen encerrados en casa y haciendo pasar porque esto es gravísimo, y eso, pues con ese silencio, con ese enclaustramiento que tenemos, pues eso, no podemos opinar en la calle de lo que pensamos, que yo creo que es el motivo principal por el cual el gobierno no nos quiere dejar salir a la calle, aparte de toda la simbología masónica de ir por la calle con la careta, con la máscara, pues eso, con el silencio, como si fuéramos los monos de los tres, no oír, no ver, no callar, y pues eso, los monitos, esos que el monito que no habla con la máscara para protegerse de ese virus, digámoslo de alguna manera, que pues eso, que han cultivado para nosotros. Después en la parte internacional hablaremos, pues eso, de que Trump continúa acusando a China de que sí, de que inició el brote en Wuhan, y pues eso, que nos lo han cultivado, nos lo han dejado caer, como digo siempre en los programas, y en eso estamos. ¿Qué opinas tú, Alba? Bueno, la verdad es que, como no, coincido con vosotros, coincido contigo, compañero. Respecto a la Organización Mundial de la Salud, ya explicó que nunca recomendaron un confinamiento en sí. Declaró hace poco que, bueno, palabras textuales, nunca se ha aconsejado el confinamiento para frenar la pandemia, ya que lo que realmente importaba era el hecho de separar a las personas infectadas de las sanas. Margaret Harris, la portavoz de la organización, así lo dijo. Nunca señalamos que se aplicaran medidas de confinamiento. Subraya, dijimos que rastreáramos, aisláramos y tratáramos. Así que, si esta medida ha sido catalogada como una de las más duras y, según datos, por supuesto, datos oficiales, de las menos efectivas, yo no sé qué decir. Es que no sé ni cómo expresarlo. Respecto a las nuevas medidas, podríamos estar hablando de un programa mundial de vacunación. Ya a mediados de abril se empezaba a verbalizar la idea de que teníamos presente dicho programa. Y en España se quería implementar en una semana mediante test, partiendo de esa fecha, desde mediados de abril, según avalaron fuentes médicas. Esta noticia, por si alguien quiere profundizar un poco más, tiene su origen en la Universidad de Oxford, gracias a un estudio realizado allí, garantizando que si esa vacuna era lo suficientemente potente, se garantizaba su uso en otoño, de manera definitiva, incluyendo España, por supuesto. En el caso de Alemania, también ha habido una gran expectación, no solo en España, porque Merkel pide una vacuna de COVID-19 para todos. Y según informaciones, la canciller destacó que su llamamiento no se ciñe a otros gobiernos, sino también, y aquí esto me pone en alerta, no sé a vosotros, a fundaciones privadas y empresas farmacéuticas. Refirió que los expertos estiman que hacen falta unos 8.000 millones aproximadamente de euros para esta tarea, y llamó a que muchos actos del sector público y del privado constituyeran una gran alianza. Que Alemania es consciente de su responsabilidad y que está dispuesta a realizar una clara contribución financiera. Estoy siendo un poco tiquismiquis con las palabras, pero como siempre, ya sabéis, compañeros, me gusta especificarlo de manera textual. Esto según agregó ella, claro. Y ya por otro lado, en las últimas noticias se remarca que el experto de cabecera de Merkel habla de la paradoja de la prevención. De acuerdo, en una sociedad que necesita volver a la normalidad, pero puede sufrir otra crisis si lo hace demasiado rápido, que teme que haya una segunda oleada de contagios. La verdad es que escribí un artículo al respecto y reconozco que me impresionó el gran aluvión de comentarios que hubo tanto en el periódico como en las redes sociales. La gente estaba muy indignada al saber que España estaría incluida en ese calendario mundial de vacunación. Ya, bueno, recordemos que hemos hablado aquí varias veces, pues, de esos generosos magnates que inyectan suculentas sumas de dinero a las empresas farmacéuticas de ciertas patentes y demás, ya recordaréis. Y bueno, la gente no solo demostró su rechazo a vacunarse, sino que se hacían eco de las palabras de otros expertos médicos, asegurando que era imposible que esa vacuna fuese de confianza, fuese buena, siendo que necesitan pues de cierta antigüedad antes de garantizar su uso. Es decir, cualquier vacuna, repito, según algunos expertos médicos, tarda una media de 9 a 10 años en desarrollarse. Y ahora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pide que haya una vacuna contra el coronavirus a un precio justo y asequible para todos. Y en la Unión Europea habrá una próxima reunión breve, si no ha sido hoy, para ver quién paga la fabricación de esas dosis. Bueno, y aprovechan también, ahora que me viene a la cabeza, para aconsejar que no hagamos planes para el verano, que hay que declinar hacer reservas o el contar con actividades para las vacaciones de junio, julio y agosto. Es más, hay un gran temor en Bruselas a que los países del norte hagan un vacío turístico a España. Y bueno, volviendo al tema, concretamente Merkel, Macron y der Leyen instan a recaudar la cifra exacta, 7.500 millones de euros para las vacunas. Bueno, un apunte. La ira de la gente se incrementó cuando se viralizaron unas declaraciones, no sé si sabéis algo al respecto, de Carol J. Baker, médica investigadora, al haber dicho, según por supuesto las interpretaciones de varios usuarios, que los inmigrantes son los que más aceptan las vacunas, por lo que hay que ver, hay que deshacerse de las personas de raza blanca. No sé si se habrá desmentido esta traducción o realmente esa mujer lo expuso tal cual comentan. Hay muy poca información al respecto, también lo confieso. Y volviendo al tema anterior, yo me puedo imaginar quién va a cubrir esa financiación. Quiero hacer un pequeño recordatorio. Años atrás, con la famosa gripe A, el gobierno polaco fue, creo, el único país occidental que prohibió la vacuna. La doctora Kopacz indicó que si el gobierno compraba la vacuna, ella dejaría su cargo inmediatamente. Se negó a que Polonia comprase las vacunas al considerar que no habían sido adecuadamente probadas y por no tener garantía por parte de los fabricantes ante posibles efectos secundarios. Kopacz restó importancia a la peligrosidad de la gripe A, mientras desde la oposición pues se le acusaba de poner en peligro la vida de cientos de miles de polacos. Resultó que la ministra de Sanidad, pues dado a los hechos, estaba en lo cierto y que la peligrosidad del virus fue mucho menor de lo esperado, como también fue pues limitada la efectividad de las vacunas que compraron masivamente varios gobiernos. Todo esto según datos públicos en prensa, por supuesto. Sí, están acelerando la agenda de la vacunación masiva, aprovechando otra oleada de pánico inducido en los medios de comunicación. Ahora ya el rebrote no va a ser en octubre, tal y como nos decían. Ahora ya nos dicen que puede venir antes, incluso en verano, en junio o julio. Es decir, a la vuelta de la esquina nos están anunciando otro rebrote e incluso más violento que el actual, algo que realmente pues es bastante poco comprensible, teniendo en cuenta que, aunque tiene sus diferencias, pues no dejamos de estar ante un virus bastante parecido al virus de la gripe, y ya sabemos que el virus de la gripe tiene sus epidemias, tiene sus momentos, tiene sus picos, pero una vez alcanzado el pico, baja y no se producen estos rebrotes tan repentinos y tan violentos, y mucho menos en mayo, junio o julio. Ahora estos días ha vuelto otra vez la geoingeniería, esos extraños aviones que nadie sabe exactamente lo que están expulsando, que vete a saber si es más tóxico también que el propio virus. Y bueno, es que aunque sea verdad, si es cierto, si esta paranoia, si este terror, si este pánico que parece que este virus está ahí detrás de nuestra puerta esperando a que salgamos para contaminarnos, pues señores, si está ahí y si no hay nada que hacer, pues razón de más para echarle valor, salir a la calle, ir a trabajar, y ya está bien de vivir encerrados en casa como cobardes, nenazas, hipocondríacas, y protejamos aquel sector de la población que hay que proteger, que lo están haciendo muy mal, como ahora hablaremos de las residencias de ancianos y la masacre que ha habido. Como muy bien acaba de comentar Alba, pues parece que aprovechando este pánico inducido del posible rebrote, pues están otra vez con el tema de la vacuna. Han sido todos a la vez. El ministro de Sanidad, que declara que no vamos a volver a tener una vida normal hasta que obtengamos la vacuna o un fármaco. Como ha comentado Alba, la misma Angela Merkel está también en el mismo discurso. Incluso el mismo Trump, que hace unos días pues nos despertó alguna esperanza con esa frase de código de lejía o desinfectante que parecía que estaba hablando del dióxido de cloro, pues otra vez, para variar en su agenda, pues da marcha atrás y vuelve a pedir y a decir que habrá una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Ya estamos bastante cansados de este señor Trump, de que amaga mucho pero que no hace nada, y bueno, a lo mejor es que está tan ocupado con su amigo Q rescatando niños imaginarios de túneles secretos que no tiene tiempo para buscar soluciones reales. Esa reunión que ha comentado Alba se produjo ayer lunes en Bruselas, y entre todos los capos de la Unión Europea acordaron recaudar 7.500 millones de euros para la búsqueda de una vacuna. Una vacuna en la que también el señor Pedro Sánchez en su Twitter personal publicó un vídeo breve diciendo que España iba a colaborar con este proyecto, en el que hay una asociación llamada Gavi, que podéis investigarla en internet, que reúne a la OMS, a farmacéuticas, a países y a la Fundación Bill y Melinda Gates, y realmente bastante sospechosa esta fundación, cuyo presidente estuvo 8 años trabajando para la Fundación Rockefeller. Claramente están acelerando la agenda de la vacuna obligatoria, y bueno, esa vacuna, esa patente del señor Bill Gates con ese número 060606, bastante curioso, y estoy impaciente y ya termino por ver dos cosas. La primera, cómo nos van a obligar, porque esto va a ser obligatorio, vamos a tener que empezar a organizarnos bien para impedir esta infamia. Y segundo, cuando vacunen a todo el mundo y la gente siga cogiendo la gripe, el coronavirus o lo que sea, porque lo seguirá cogiendo, vamos a ver qué nueva mentira nos quieren imponer estos psicópatas globalistas. Vicente. Pues eso, abundar un poquito en lo que estáis comentando al respecto de lo de la vacuna para todos. Y sobre todo lo que has comentado tú ahora, lo que acabas de decir ahora mismo. En su momento comentamos el famoso evento 201 promovido por la Fundación Bill y Melinda Gates, y mira por dónde estos, los que se van a hacer cargo un poco de la investigación de la vacuna, va entre ellos están la Fundación Bill y Melinda Gates. Lo que hablamos siempre en estos temas, en esta falsa bandera epidémica, que es que los mismos que te dan el mal te dan la cura, y así nos va. Vamos a ver si salimos un poco de este bucle en el que nos han metido o nos hemos dejado meter, de miedo a la vacuna, de miedo a salir a la calle, de miedo a relacionarnos, y vamos de miedo a la enfermedad, de necesitar la vacuna que nos están vendiendo, que nos quieren vender, que nos van a obligar a comprar, y eso, salimos del bucle, afrontamos la realidad de lo que es la vida y la muerte, vamos a ser un poco más nobles con nuestro propio comportamiento vital, y como también hemos comentado en otros programas, lo que deberían haber hecho es proteger a los enfermos. Nos han confinado a los sanos y a los enfermos los han dejado morir. Aquí hay una, claramente hay una dejadez del gobierno en establecer las medidas pertinentes y necesarias para proteger a los mayores, No sé si di el dato del programa anterior, si no lo repito, es muy sencillo. Del 100% de las muertes de toda España, el 65% han sido mayores residentes habitantes en residencias para ancianos, que aumenta, porcentaje que aumenta en Cataluña y en Madrid, que están sufriendo mayor esta epidemia, hasta el 85%. De cada 100 muertos en Madrid, 85 han sido señores adultos que habitan en residencias para ancianos o en residencias para gente que necesita cuidados paliativos. Esto nos quiere decir algo, señores. Entonces, ¿qué hacemos los solos en casa? Lo que comentábamos también en el programa anterior, hablando de la salida de los niños a la calle, y que la gente ponía grito en el cielo porque los niños se ponían a jugar al fútbol. Vamos a ver, señores, si los niños y los adultos sanos que están encerrados en su casa 50 días salen a la calle y se comportan como un adulto sano y no van al médico, van al parque a jugar al balón. Y voy a dar unos datos al respecto de lo que estábamos comentando, de que Merkel pide la vacuna del COVID para todos. El mandamás este alemán que comentaba antes la compañera Alba es un tal Christian Drosten, que es el asesor principal del gobierno alemán para estas cosas y para meternos miedo y para hacer que traguemos la rueda de molino de la vacuna y de que tenemos que comprarla. Nos dice que seremos testigos de una segunda ola de contagios, cuando los expertos coreanos, cosa de la que también hablaremos un poquito más tarde si queréis, indican que, vamos, que quienes se han infectado, al contrario de lo que estaban diciendo estos tipos, de que se podían reinfectar, pues no, quien se ha infectado no puede volverse a infectar. Y dicen que este estudio que han hecho en Corea del Sur concluye que los problemas, o sea, los datos que estaban repuntando las reinfecciones eran simplemente fallos de test, de estos test mal hechos, mal aplicados, que no han puesto a todo el mundo, que a veces han dicho que eran necesarios, que después han dicho que no eran, después ahora dicen que ni los han habido ni los sabrán, que es imposible, no va a haber, dice el señor ministro de Sanidad, don Fernando Simón, que no va a haber un test para cada ciudadano español, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué datos sabrán? No hace falta hacer test, porque si no se puede descarar que no hay tanto contagiado y que esto es un bulo, una patraña para establecer ese nuevo orden mundial. El señor ministro de Sanidad insiste en la vacuna contra el COVID otra vez y adelanta además que aunque se complete el plan este de desescalada que nos han montado fase 1, el Arquitao, fase 2, el Robocop, todas estas cosas que se han inventado para que nos demos cuenta que nos tienen como a una cuadriga acogido del bozal y no nos dejen salir y nos tengan ahí aguantando, esperando a ver qué medidas nos ponen, pues nos dice que no podremos relacionarnos como antes. Señor ministro de Sanidad, ya lo sabe. Vamos, estos tipos, ¿qué no sabrán ya? Y abundando en lo de la ola que has comentado tú, estaba tomando notas, pues eso, si la adelantan de octubre a julio, vamos a ver, y además nos están llenando en Valencia, se nota bastante, otra vez los cielos de rayas, ¿no será que lo están cultivando otra vez? Aparecieron las rayas antes del virus, ahora aparecen otra vez cuando quieren que rebrote. Lo están cultivando ahora, lo están tirando ahora, nos están regando con él, para que, aprovechando que hemos salido todos a la calle y nos están dejando salir escalonadamente, haya un rebrote del virus. ¿Del virus de qué, señores? Si lo que está muriendo son gente que necesita cuidados paliativos, gente que verdaderamente ya está, por desgracia para ellos, total, muertes que siempre lamentamos y lamentaremos, pero a la gente sana nos tiene simplemente arrestada y recluida, recuerdo, en un estado de alarma, que no es un estado de excepción, que no nos pueden detener, no nos pueden detener por salir a la calle. Lo que ocurre es que, claro, cuando te meten este miedo en el cuerpo y la gente, y todos tenemos responsabilidades, pues esas multas al bolsillo de un españolito le pueden hacer mucho daño, por mucho que la recurras. Primero la tienes que pagar y después la tienes que recurrir. Y con ese miedo, al pagar, es por el que nos tienen en casa, no porque le tengamos verdaderamente miedo al virus. Y además, señores, si esto es un virus que se comporta como casi como el de una gripe normal, tanto el salir a respirar el aire fresco como el tomar el sol y el calor del ambiente natural que hay en la calle, que aquí en Valencia estamos rondando ya todos los días los casi 30 grados, señores, ¿eso de verdad que no mata al virus? Pues yo creo que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Abundando en lo que estabais comentando los dos, que sí, que nos quieren imponer una vacuna, que no hay más que tragar con lo que ellos nos dicen y que como ya le estamos perdiendo un poco el miedo porque estamos viendo ya el agujero al fondo del túnel, que es que ya estamos saliendo un poco escalonadamente de casa y tal, pues cuidado que en julio va a haber un revés. Ya no lo esperan para octubre, que ahora veremos las implicaciones económicas que puede tener esto. Pero de momento, eso. Y al respecto de la del desescalonamiento y de la salida paulatina con cada vez con un poquito, ahora saldréis vosotros, ahora los otros, como a los niños. Nos tratan como a los niños. Pues eso, dicen que tanto Madrid, el ministro dice que tanto Madrid como Cataluña retrasarán la toma de medidas dada la mayor afectación de la epidemia. Con lo cual ya estamos otra vez, insiste en el sistema asimétrico de la desescalada, como diciendo, aquellos que lo padecen más, hay que tener más cuidado, pues eso abunda en el argumento del miedo. Ha sido... Sí, perdona, simplemente ha sido terrible lo de las residencias de ancianos. Alguien va a tener que dar muchas explicaciones de que el 70% de los muertos, el 70%, es que no somos conscientes de la cifra, haya sido en residencias, cuando en residencias de ancianos, he visto la estadística, yo creo que apenas el 4% de los ancianos están metidos en residencias donde supuestamente pues deberían haber tenido mejores cuidados. Es cierto que ahí, pues imagino que el contagio entre ellos también es más fácil, pero yo creo que aquí ha habido algo que ha disparado las muertes de ancianos, porque esto desde luego no ha sido normal. Recordemos que el gobierno centralizó, antes del encierro masivo, antes del confinamiento masivo, centralizó las competencias. Hay quejas bastante serias y graves de que el gobierno pues no ayudó, que dejó básicamente tiradas a las residencias de ancianos. Hay investigaciones y posibles denuncias en marcha, y sobre todo pues a ver que alguien nos explique, cuando fue la UME, esta unidad militar de emergencias, a desinfectar 1.300 residencias por toda España, ¿qué fumigaron? ¿Con qué desinfectaron? ¿Qué hicieron con los ancianos? Porque parece ser que esta desinfección no fue muy eficaz, sino todo lo contrario, sino que después hubo esta mortalidad masiva. Espero que la gente de la oposición espabile, investigue aquí lo que ha pasado y que alguien pague por la muerte de estas miles y miles de personas inocentes que no merecían morir así. Alba. Yo es que, conforme os escucho, términos como la nueva normalidad, sigo fascinada por el uso del lenguaje que hoy en día se utiliza en los medios de comunicación. Si algo es nuevo, no puede ser normal, porque si algo es normal, no puede ser nuevo. Quiero decir, lo habitual, lo ordinario y lo común no puede ser nuevo. Y en el caso de la acepción de natural, bueno, yo creo que sobran las palabras. Muchos usuarios en Internet lo confirman, que el confinamiento también mata. Y la conocida desescalada, bueno, es que estoy hablando y de verdad que parece la neolengua, como con el feminismo moderno, palabras opresor, machirulo, señor, etcétera. Ahora el patrón es distanciamiento social, confinamiento, desescalada y nueva normalidad. ¿Sabéis a qué punto han llegado en países como Argentina? A comprar un determinado día de la semana según el número en el que finalice el DNI del ciudadano. Madre mía. Es evidente que el confinamiento no va a acabarse este año. Desde mi opinión, por supuesto. Y que ya vaticinan, como has comentado, Vicente, que nuestra vida no será la misma. No será la misma. ¿Por qué no será la misma? ¿Qué cambios van a hacer? Lo del IDE 2020, por ejemplo, a mí esto me parece una auténtica locura. ¿Qué cambios están ocurriendo en la educación, en los trabajos? ¿A qué se enfrentan los autónomos? ¿Lo saben? Algunos empresarios dicen que les recuerda el cambio de la peseta al euro y lo que esto conllevó. Y bueno, he estado echando un vistazo a las nuevas medidas que instan en el BOE y la verdad es que dan que pensar. Recomiendo encarecidamente que la gente lo lea. No sé si explayarme un poco más al respecto de estas medidas o dejarlo para más adelante. Sí, puedes leerlas y bueno, lo que quieras. Si quieres leerlas ahora, lo dejamos para la segunda parte, lo que veas. Hombre, son un poco extensas, Miguel. No voy a leerlas todas de tirón, pero sí que tengo aquí una pequeña síntesis, lo que tú digas. Pues si quieres, terminamos esta primera parte y la segunda parte, como va más de política y economía, si te parece, las lees ahí, ¿vale? Excelente. Terminamos esta primera parte. Vicente, no sé si estás al tanto de estos contratos extraños que está haciendo el gobierno de España, que mientras desprecia a empresas de proveedores españoles, está haciendo contratos más que raros con empresas no solo chinas, sino también con empresas directamente fantasmas, que parece que ni existen. Esto huele a corrupción, pero a gran escala, ¿no? Vicente, ¿qué piensas? Pues sí, bueno, si me dejas, yo quería anotar dos cositas al respecto del tercer tema anterior que se me ha quedado. Bueno, pues eso, que el señor Pedro Sánchez también nos advierte el día 2 de mayo, lo dijo, de que seremos testigos de un rebrote. Quiero decirte que toda esta gente, tanto en Europa, están manejando una información de la que no nos hacen partícipes. Simplemente nos hacen sufrientes de eso, de ese plan, como decía Alba, y como hemos dicho nosotros aquí siempre, que ellos primero utilizan esa neolengua para introducir sus mensajes en nuestra cabeza, y al final nos lo hacen ver como vamos, algo perfectamente normal. Lo de la ventana de Overton está más que estudiado y lo sufrimos todos, nos demos o no nos demos cuenta, porque ellos saben cómo trabajarlo. Bueno, pues eso, invita a mantener criterios de salud pública, de distancia social y uso de mascarillas y horarios. Además, nos estamos volviendo locos porque estos criterios son cada vez distintos. Que vamos, que yo sepa, las mascarillas las han aconsejado, las han desaconsejado, o según les vienen gana dicen directamente que no son necesarias. Pues eso. Y ahora, volviendo a lo que tú has comentado, pues sí, por supuesto, hemos visto una famosa foto de una sede de una empresa que está a 20 minutos del Ministerio de Sanidad, una planta baja cerrada de ladrillo caravista con una puerta metálica estrecha, no la puerta metálica de una nave, sino una puerta metálica por la que cabe y entra y sale una persona, una alarma vieja, una ventana cerrada y un interfono para llamar y hablar. La empresa está totalmente cerrada y nadie ha podido acceder allí. Pues esa, señores, es una de las empresas que se ha ganado, creo que son 11 millones y medio en un contrato, no sé si eran de test o de respiradero, vamos, da igual, de lo que sea. Ellos ya se inventarán lo que sea para dilapidar, porque están dilapidando el dinero de todos los españoles. Creo que comentamos el programa anterior, y si no lo digo ahora, lo que ocurrió con las mascarillas, un pedido de mascarillas de 2 millones de mascarillas a 14 millones de euros. Señores, nos salen a 14 pavos por mascarilla de papel, ¿eh? Ya puede ser buena la mascarilla, porque 14 euros por mascarilla a mí me parece mucho dinero. Y bueno, abundando un poco en estas cosas, mira, la Asociación Española de Bioempresas, que son 11 empresas, entre las cuales, por supuesto, no se encuentra ninguna de estas empresas fantasma que a las que el gobierno ha hecho partícipes de esa dádiva de dinero público para que no sé quién de todos se vaya llenando el bolsillo de dinero. Pues eso, estas 11 empresas que no, vamos a ver, no son moco de pavo, esas empresas están facturando hoy por hoy 91 millones de euros al año en bioempresas. Trabajan en este tipo de materiales y tienen muy trabajado el mercado nacional e internacional. Pues nada, ¿cómo no se van a quejar? Sí, vamos a ver, dicen que ellas podrían hacer, al respecto de los test, por ejemplo, hacer 1,5 millones de test semanales para los españoles. Tanto que dicen que lo que comentaba él anteriormente, que no va a haber test para cada ciudadano español, ni ahora ni aquí en ningún lado, pues no los hay, señores, porque ellos no quieren que hayan test. Y porque es más fácil, pues esta gente le está reprochando que se recurra a China para comprar estos test y otro tipo de material biodegradable y desechable, que se puede fabricar perfectamente. Lo estamos viendo en noticias por internet casi todos los días, de una empresa que sale, se ofrece a fabricar, no sé si respiradores por no sé cuánto dinero, y al final no ha recibido, los tiene que vender a Estados Unidos, no sé si eran respiradores o eran máscaras o eran guantes, o era lo que fuera, creo que apareció que se había quemado una nave de una de las empresas que se ofreció al gobierno para vender este material a un precio de mercado. Las dos partes tienen que ganar, una precio por volumen y la otra precio por fábrica, por fabricarlo, porque necesita vender el producto que ofrece a un precio justo para poder subsistir. Guantes y gel chinos estamos comprando al triple de lo que lo venden aquí por catálogo las empresas españolas. Y las batas, aunque sean desechables de un solo uso, que se pueden cerrar, que tapan todo el cuerpo, etcétera, al 66% más caras de aquellas que se fabrican en España. Cuando hablamos de estas cifras y hablamos de estas diferencias, o nos choca la cantidad de lo que valen las cosas, por ejemplo, lo que os he dicho antes, ese 2 millones, esos 2 millones de mascarillas desechables por 14 millones de euros. A mí me parece una barbaridad el precio de esas mascarillas de papel desechable. Pues cuando esto nos chirría es porque todo el mundo vemos, cualquier persona que se ponga a manejar los datos que entran por internet, que a todos nos llegan por mensajes a la cuenta de Facebook de un amigo, de un camarada, de un compañero, de un sindicado, de cualquiera. Si nos chirrían estos datos, es porque algo hay detrás que no es normal. En el BOE se publican, constante, se ha publicado, que se ha ofrecido contratos a empresas cuyo domicilio es desconocido. Me ha llegado la foto del BOE con el domicilio desconocido circulado de la empresa X. Vamos, ¿cómo puede un gobierno dar un gasto de los millones de euros o de los cientos de miles de euros o de las decenas de miles de euros que sean a una empresa que no tiene sede social o que, por ejemplo, como me llega de otra, se dedica a la venta de anabolizantes o de vitaminas y de suplementos? ¿Cómo puede ser esa empresa de verdad? No sé, a mí estas cosas me chirrían, al resto de españoles también. Yo sé que a vosotros también. ¿Qué opinas tú, Alba? No, bueno, Alba ya luego dará su opinión. Estamos ya terminando esta primera parte del debate. Y sí que es cierto que, bueno, estas empresas fantasma, pues os aconsejamos que sigáis a nuestra compañera Noelia de Trastámara en sus redes sociales, que está haciendo una investigación en profundidad de estos temas, si es realmente preocupante lo que está haciendo este gobierno con estos contratos fantasma. Y simplemente, nada más, hecha esta reflexión, terminamos esta primera parte del debate y enseguida volvemos. Hasta ahora. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Como si fuese de yeso, y el rumor de noche con las alas desplegadas y oraba la muerte como lo hago yo ahora. Y en un solo minuto le robaba la vida riendo sin siquiera saber que estaba soñando. El que había creído que la muerte llegaría en guerra y no en las primeras flores de la primavera. Y cien guitarras suenan ya, y cien sonrisas por él vuelan ya, y cien guitarras. Pues estamos aquí de vuelta, vamos con la segunda parte del debate, vamos a entrar algo más en las últimas novedades políticas y económicas de esta crisis prefabricada y falsa del coronavirus. Y bueno, pues aquí están los políticos españoles, siguen liando la situación. De momento parece que esos pactos de la Moncloa están un poco congelados. Cuando grabamos este programa todavía no se ha votado la renovación del estado de alarma. El señor Pablo Casado está un poco chulito y desafiante diciendo que no lo va a votar, pero me imagino, aunque nunca se sabe, que al final pactarán, negociarán, impondrá Casado alguna condición a Pedro Sánchez y imagino lo normal es que de alguna forma pues sigan alargando esta situación, que además me hace bastante gracia cómo está todo un poco teledirigido y cómo estamos en una farsa, ¿no? El periódico La Razón publica un artículo muy interesante que se titula Sánchez al rescate y que dice, literal, el presidente tuvo que acelerar la desescalada y la reactivación económica al constatar que las ayudas de la Unión Europea llegarán tarde y previsiblemente con condiciones. Es decir, que aquí nos están disfrazando todo este asunto de que están preocupadísimos por nuestra salud, pero vemos cómo hay un lado oscuro, una historia paralela en toda esta crisis que no tiene nada que ver con la salud. Parecía que estaban, que íbamos a morir todos prácticamente, pero en el momento en el que el tema de las ayudas de la Unión Europea pues se va aclarando y se van más o menos llegando a los plazos que han de cumplir estas ayudas, pues parece que ya no es todo tan peligroso, el virus ya no es tan asesino y ya podemos acelerar la vuelta a la normalidad, ¿no? Es bastante curioso cómo nos engañan en este aspecto. Y bueno, Alba, has comentado antes que tenías buscadas y resumidas las condiciones que nos van a imponer a partir de ahora en esta supuesta desescalada. Coméntanos brevemente cuáles son estas medidas. Sí, tengo aquí una pequeña síntesis de las medidas más llamativas y creo más pertinentes al entender de los ciudadanos que aparecen en el BOE. Voy a empezar con la orden para la progresiva reapertura de Formentera, de La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Bien, dice así, 10 personas en reuniones, de 10 a 15 personas en velatorios. Las familias ahora pueden ir en el mismo coche. Las iglesias abren con un tercio de aforo. Vale, en esas cuatro islas, según el BOE, todos los comercios minoristas de menos de 400 metros de superficie pueden abrir siempre y cuando reduzcan el aforo al 30%. Deben garantizar una distancia mínima de 2 metros y, si no, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente. Un cliente. Bueno, siguiendo con las islas, vuelven a abrir los mercadillos, pero los ayuntamientos deben gestionar el espacio o reducir los puestos al 25% de lo habitual o cuadruplicar dicho espacio. Los comercios en las cuatro islas que elijan abrir, pues lógicamente, por lo que veo, tendrán que invertir más dinero en materiales de limpieza y más horas en limpiar. Al menos 2 veces al día, según estipulan. Limpiar todo. Cerrar para limpiar a mediodía, ¿de acuerdo? Y deben tirar los materiales de limpieza tras cada uso. No sirve ponerse, por ejemplo, el uniforme o la ropa de trabajo 2 días seguidos sin lavar y desinfectar. Está prohibidísimo que los clientes usen los aseos en bares y tiendas, salvo estricta necesidad, por supuesto, muy estricta. Los trabajadores, lógicamente, deben limpiarlos de inmediato tras cada uso. Y bueno, no es novedad, los trabajadores con coronavirus no pueden trabajar, tampoco los que estén en cuarentena por contacto con un positivo. Bueno, los empresarios deben suministrar geles hidroalcohólicos, mascarillas y formación. Y el gobierno ordena también que haya 2 metros, en este caso, entre trabajadores y 2 metros entre clientes, en lo que respecta a este sector. Si un trabajador empieza a tener síntomas, ha de ir a casa hasta que le haya visto un médico. Y el médico, lógicamente, estipule que puede continuar trabajando porque no es una amenaza. Las empresas deben poner a disposición de todos los clientes los geles hidroalcohólicos en la entrada. En las tiendas de ropa ha de haber una persona por probador. Y las tiendas deben desinfectar los probadores después de cada uso. Y también deben desinfectar las prendas que los clientes se prueben sin comprar. Ya con solo tocarla, peligro, hay que desinfectar. El gobierno manda también un estricto control del aforo en todas las tiendas, incluidos los empleados. Vuelvo a repetir, además de la distancia de 2 metros entre personas, insisto mucho porque es algo que, bueno, lo subraya muchísimo el BOE. El personal de seguridad podrá vigilar el cumplimiento de las normas y la llegada y salida escalonada de los empleados. Respecto a las terrazas, el 50% de la capacidad normal. Tiene que haber 2 metros entre mesas o agrupaciones de mesas. Hasta 10 personas en una mesa puede haber. Respecto al servicio, fuera cartas, fuera servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y también se elimina el pagar en efectivo. Vuelvo a repetir, ya no habrá dinero físico. Los bares deben desinfectar también mesas y sillas entre clientes y también limpiar los aseos al menos 6 veces al día. Me llama la atención que, bueno, el BOE no estipula qué debe pasar si los 10 comensales en la misma mesa de la terraza necesitan usar todos los aseos. Estas medidas se van a dar primero en estas 4 islas que he mencionado anteriormente, pero dichas medidas serán las mismas para el resto del país. De momento está fijado para la semana que viene. Otra de las órdenes es bueno, más de lo mismo para peluquerías, estéticas y centros de arreglos en el resto de España, pero con cita previa. Y un cliente por trabajador, sin zonas de espera en el interior. 2 metros de separación o mamparas. Y por fin, el BOE garantiza el uso obligatorio tras 2 meses y 25.000 muertos oficiales, según datos públicos, repito, por coronavirus, de mascarillas en el transporte público. Yo no sé si habrá muchos bares y tiendas pequeñas que elijan abrir con estas nuevas condiciones que hay en el BOE. No sé, abrir al 30 o 50% de su capacidad y pasar horas limpiando todos los días. No sé qué opináis vosotros. No, opino que eso es imposible de mantener. Creo que la medida del 30% la han tenido que subir al 50% ante las quejas masivas del negocio de la hostelería. Y bueno, ya veremos lo que va pasando, pero lo que está claro es que luego hablaremos en el tema económico, en la última parte, pero estas medidas son absolutamente insostenibles. Yo creo que, como he dicho antes, el gobierno tiene que dejar de una vez por todas a la gente normal, a los colectivos que no son vulnerables, salir a la calle, crear esa inmunidad de grupo, ponerse a trabajar y, bueno, si hay que crear o imponer ciertas medidas de distanciamiento social o ponerse una mascarilla de vez en cuando, aunque yo, si puedo evitarlo, desde luego no me la voy a poner, pero lo que está claro es que esto es completamente insostenible. Te quería comentar, Vicente, y te paso la palabra enseguida, porque es un tema que lo quiero hablar un poco, es este artículo del confidencial.com que hace referencia, se titula Un informe de interior alerta de planes para esparcir el coronavirus y atacar torres de 5G. Es un informe de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior, me imagino, que advierte de que grupos radicales promueven ataques contra personal sanitario para alentar el pánico generado por el coronavirus. A mí me parece un informe absolutamente demencial. No sé quién ha escrito este pseudo informe, haciendo unas advertencias que yo dudo mucho que se vayan a cumplir, y mucho menos al partido Democracia Nacional, que lo dejan caer su nombre sin venir a cuento. Y bueno, yo creo que eso es bastante intencionado. No sé tú lo que piensas, Vicente. Bastante, no, totalmente intencionado. Nosotros, que yo sepa, nadie de Democracia Nacional hace apología de la violencia. Nadie de los que yo conozco va por ahí diciendo que o se mueve propaganda, lo digo oficialmente. No, jamás hemos movido propaganda a ese respecto, y como en otras muchas cosas, cuando no hay enemigo, ellos ya se lo crean. ¿Por qué no nombran a otro tipo de partidos de ultraderecha, por llamarlo de alguna manera? Y hablo en este caso, pues, como pudiera ser Vox, que radicaliza al respecto de estas cosas bastante su mensaje. Pues, ¿por qué no lo hace? Pues porque, como siempre hemos dicho nosotros, forman parte del sistema. Ellos quieren acabar verdaderamente con la disidencia, introduciendo estas noticias de rocambole, estas fantasmadas. ¿Por qué? Porque mucha gente en Democracia Nacional, aunque no sea una postura oficial, tenemos nuestras dudas al respecto de la tecnología 5G. Como yo personalmente he dicho en este programa, creo que efectivamente las antenas de 5G han tenido algo que ver en toda esta gorrinada de la epidemia que nos ha caído. Y al respecto de esta gente, es que para solidarizarse, para que la gente con temor se deje dominar, también tiene que haber una parte de una solidaridad y verse, en este caso, ese síndrome de Estocolmo, de verse más cercano al agredido que al agresor, poniendo a la vez a la gente a favor del gobierno, como diciendo, mira, estos son los malos, los nazis, los que quieren venir a pegarnos. Si ustedes van a caer por su propio peso, señores, van a caer ustedes solos. Si lo que están haciendo es triste y lamentable, y a todo cerdo le llega su San Martín. Es curiosa lo que pone el informe. Dice cosas bastante interesantes, por ridículas. Dice, por un lado, el informe advierte de que organizaciones revolucionarias, anarquistas y de extrema derecha tienen en marcha debates internos para perfilar atentados contra infraestructuras vitales de estados occidentales. Alientan a lanzar una ofensiva violenta para sembrar el caos en los países del primer mundo, aprovechando la delicada situación que atraviesan por el coronavirus. Aquí meten a Democracia Nacional por en medio, lo nombran sin venir a cuento, pero lo nombran, evidentemente es deliberado, y luego siguen con sus idioteces. Dicen, el documento subraya que, entre otros mensajes, uno que circula por foros propone exportar productos infectados con coronavirus a potencias mundiales para acelerar el colapso económico, con un par. Luego, otras comunicaciones están dirigidas a la liberación de armas químicas no biológicas en lugares públicos para inducir síntomas similares a los del coronavirus, con la intención de crear una ola de falsos positivos que desviaría los recursos médicos. También advierten, incluso, pues, un objetivo sería atacar directamente al personal sanitario para desactivar la capacidad de respuesta ante la enfermedad. Vamos, una idiotez detrás de otra, y yo os aseguro que de pasar algo así, no sería ningún militante de lo que ellos llaman la extrema derecha, sino que sería, como siempre, un atentado de falsa bandera dedicado a desviar la atención y de culpar siempre a los sospechosos, habituales de lo que justamente hacen ellos, de lo que justamente hacen los propios gobiernos, que están aprovechando también toda esta crisis del coronavirus. Y ahora os paso la palabra, pues, para imponer su agenda, ¿no? Quieren ahora legalizar a cientos de miles de inmigrantes en España y en Italia, y de nuevo aprovechan el coronavirus para acelerar su agenda transexual, de ideología de género, aconsejando inyectar estrógenos de mujeres a hombres con la excusa de que eso puede curarles o ser una medida preventiva contra el coronavirus. Una auténtica locura, pero como siempre y como decimos, están aprovechando estas crisis siempre para imponer su agenda de manera encubierta. Pues, querido Patricio, muy bien. Yo, si me deja Alba un segundito, pues eso, una vez pasamos de estas, cuando se acusa a alguien, es porque, cuando no hay pruebas, es porque lo que se interesa es crear un enemigo o crear, pues eso, para el conjunto de la sociedad, alguien a quien señalar echándole las culpas. De eso mismo que has dicho tú, que querían propagar la ultraderecha por el mundo infectado, es de lo que se ha acusado a China de que nos estaban mandando material infectado. Esa noticia se ha visto así. La única manera que tienen, pues eso, reflejaron el espejo y hacerle caer la culpa a otros, cuando la culpa todo el mundo sabemos quién la tiene de estas cosas. Y desde luego no va a ser un partido de ultraderecha ni español ni europeo, lo tengo muy claro. Esas falsas banderas siempre se han utilizado para echar la culpa al que causa problemas al sistema. Y bueno, al respecto de lo que he comentado antes, Alba, de los 30% y los 50%, hoy comentándolo con los compañeros, nos ha salido la duda de lo que a una persona pues no le han podido responder. Vamos, los hosteleros desde luego están completamente encendidos. Abrir al 30 o al 50% de capacidad con esas medidas que nos ha dicho la compañera y además pagar todo al 100%, todos los impuestos, toda la luz, todo el agua, todo el gasto, todo lo que haga falta y después algo que a la persona que, al propietario del local donde he estado esta mañana, pues resulta que nadie le ha sabido responder. Bueno, ¿qué ocurre? Si yo abro mi local y necesito, lo tengo que, según la ley, abrir al 50% de capacidad, con el 50% de ingresos que se puede suponer, más el estipendio de más, por todas estas medidas que ha comentado la compañera, de extremar la higiene, limpieza de cuartos de baño, uso de material desechable, etcétera, etcétera. O sea, bastante gasto. Bueno, ¿qué hago yo con el personal, con estos 4 o 5 camareros que yo tenía cuando el local funcionaba al 100%? Si me obligan a abrir, ganando el 50% o menos, ¿los tengo que admitir a todos? ¿Admito a los que yo necesite? ¿Los demás van a ir a la calle porque como yo tengo el negocio abierto y no los contrato, se consideran despedidos? Señores, no ha habido nadie que le contestara a esta persona dando una respuesta válida a esta duda que es importante porque muchos hosteleros, 85.000 hosteleros, van a caer en la pobreza, van a tener que cerrar porque no se puede abrir en estas condiciones. Una persona no puede abrir un negocio al 50% de capacidad teniendo que pagar el 110% de gastos porque es inviable. Cualquiera que haga mínimamente números, lo va a ver. Dicen que el PIB, nos indican que van a caer aproximadamente un 20% de aquí a junio. Bueno, entre enero y marzo ya cayó un 5,2% que se consideraba que es el doble de lo que cayó en ese mismo periodo en la peor crisis, la crisis del 2008. Con lo cual, este señor, este Pedro Sánchez, que no sabe qué medidas, que cuando ve que el dinerito de Europa no huele, entonces ya no hace falta tener tantas medidas sanitarias, señor Sánchez, vamos a ver, tenga un poco de criterio, o estamos malos o estamos buenos. Malos a medias no podemos estar, porque si no acaba el virus con nosotros, va a acabar el hambre. No se puede trabajar en estas condiciones. Hay que todas estas cosas que se publican en el BOE son inviables para cualquier negocio. Inviables siempre y cuando queramos que el negocio funcione, que es para lo que una persona levanta la persiana todas las mañanas a las 6 de la mañana y se pone al tajo. De verdad, lo que es la hostelería, con la hostelería van a acabar y con el resto de negocios, pues a ver qué tienda minorista, qué tienda de verduras, por ejemplo, la que yo puedo entrar a comprar en el barrio, que vende verduras de aquí, del terreno. ¿Qué tienda puede mantener estas condiciones? Es imposible, es totalmente inviable. ¿Por qué? Porque ya están programando para nosotros esa nueva economía, ese nuevo subsistir, ese subsidio que nos va a dar capacidad, esa mínima capacidad de votarles, señor Sánchez, que todos sabemos para lo que quiere dar usted el subsidio. Alba. Sí, aprovecho además para dar créditos a Matthew Benedict, que es quien ha facilitado gran parte del análisis del BOE. Lo que habéis mencionado antes del 5G, bueno, es conocido como nuevo chemtrail o chemtrail. Ya hemos hablado en otras ocasiones de ello en Aquí la Voz de Europa. Está considerado como tecnología militar y ya está aquí. Y ya hace tiempo que el 6G está gestándose. Otros investigadores han confirmado que el coronavirus se transmite mediante el aire. Resulta curioso que las estelas se hayan multiplicado ahora que el confinamiento está suavizándose también. Yo la verdad es que pido a la gente que se exprese en internet y que no tema en compartir sus testimonios, porque a veces, no siempre, por supuesto, es el mejor arma contra cierta propaganda mediática. Es una pena que quienes saben de esta vía y tienen poder hayan apretado la mordaza digital. Ya en España fue desolador lo que ocurrió con los test del coronavirus, como esa dudosa fiabilidad de sus resultados, o el desmentirse que no era el país que más pruebas hacía a sus ciudadanos, según fuentes oficiales, repito. Pero, sin duda, lo que más llama la atención son los testimonios que investigadoras como nuestra compañera Noelia facilitan en sus redes sociales. Dice uno: me llega el mensaje desesperado y atemorizado de una chica que me roga preservar su identidad. Me confiesa lo siguiente: tengo una empresa en la que fabricamos, entre otras cosas, test, y cuando el gobierno expropió este material, me obligó a enviarlo a Austria. Noelia continúa diciendo que también le escribe gente desde Italia, que les han realizado test españoles y que funcionan de maravilla. El testimonio dice: no entienden qué pasa aquí. Soy español y estoy viviendo en Bergamo, Italia, epicentro del virus en el norte del país. Aquí nos están haciendo los test rápidos que llegan de España y de fabricación española. Y en España tienen que llegar de China. Es increíble. Paralelamente, dejando ya los testimonios de nuestra compañera, ya lo hemos visto en prensa, que la ONG, las ONGs, perdón, han pedido al gobierno que los extranjeros irregulares puedan beneficiarse de la renta mínima que prepara Escrivá, también la regularización de 800.000 inmigrantes. Y bueno, continuando con Italia, una ministra del país ha propuesto dar papeles a 600.000 ilegales y plantea regularizar a personas que trabajen en la agricultura y la asistencia a los ancianos. Yo es que creo que los hechos hablan por sí mismos. Sí, sí, es alucinante. Vamos ya a ir terminando con un comentario cada uno, pero es de risa cómo nos quieren seguir haciendo creer que hace falta mano de obra extranjera para el campo en un momento en el que están yendo millones y millones de personas autóctonas, nacionales, españolas, al paro. Es realmente increíble. Y aquí hay un debate que alguien lo va a tener que abrir en algún momento. Espero que cuanto antes. Espero que estos partidos que van de, bueno, súper patriotas y radicales, pues abran el debate de qué vamos a hacer, ya no solo con los 800.000 inmigrantes ilegales que estos dementes de las ONGs quieren legalizar, cuando lo único que hay que hacer con ellos es, lo siento mucho, pero repatriarlos de inmediato. Pero es que ya no digo los ilegales, digo los, no lo sé, 6, 7, 8, 9 millones, nadie sabe cuántos millones de inmigrantes hay en este momento en España. Pero si nos vamos a las cifras de paro que nos vamos a ir, esta gente aquí no puede estar. Por mucho que el gobierno se invente esta fantasía de que el PIB solo va a caer un 9% y que vamos a irnos a un 20% de paro, pero ¿quién se cree eso? Sí, Vicente antes lo ha dicho, que el primer trimestre, solo el primer trimestre, el PIB ya ha caído un 5%, y ahí no estaba lo peor de la crisis. El PIB va a caer el doble, yo calculo que el 20% fácilmente, y vamos a llegar a unas cifras de paro de casi el 30%. Nos vamos a 5 millones largos, casi 6 millones de parados, perfectamente. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué va a pasar en España? La señora Ayuso en Madrid ya habla de revueltas en las calles con todo el paro que va a haber. Y bueno, aquí se nos abre una oportunidad buena dentro de todo este caos, porque con este gobierno de izquierdas, que me imagino que tendrá controlada toda la izquierda más o menos no oficial, a los sindicatos también, pues aquí ojalá hemos de estar preparados para que surja un movimiento pacífico, por supuesto, pero a ver si tenemos aquí a unos chalecos amarillos que protesten, no solo por esta crisis, cómo se está llevando, sino por todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años. Está comentando Alba, ha comentado antes Vicente, cómo tenemos que estar comprándolo todo en el extranjero, porque aquí parece que no somos capaces de producir nada y aquel que lo produce no se le deja que lo venda, no se le deja abrir su pequeño comercio, no se le deja abrir su pyme, mientras eso sí, a las grandes superficies, a los grandes capitales que funcionan mucho pues por internet, pues a ellos sí que van a tener esas oportunidades que a las pymes no van a tener. A este paso, cientos de miles de autónomos se van a la calle, decenas de miles de pymes van a cerrar y serán sustituidos por pequeños comercios chinos que, como estamos diciendo, no son otra cosa que embajadas económicas de la dictadura comunista capitalista china. No consumamos nada en los comercios chinos. Estamos financiando nuestra esclavitud. Estamos financiando la dictadura que se nos va a anexionar cuando acabe toda esta crisis y se produzca ese reajuste, ese reset político-financiero en el que, ojalá me equivoque, la poquita soberanía que nos queda nos la van a robar entre los buitres del Banco Central Europeo y entre los dirigentes terribles del Partido Comunista Chino. No somos conscientes de lo que está por venir y espero y deseo que de una vez por todas el pueblo español, el auténtico pueblo español, salga a las calles en cuanto podamos y de una puñetera vez acabemos con este régimen antisocial y antinacional. Vicente, para terminar. Para terminar, voy a dar cuatro gotas de las cosas que tengo anotadas para que la gente las conozca. Bueno, resulta que Moncloa dice que no podrá pagar los ERTEs en mayo y teme un estallido social. ¿Cómo no va a haber un estallido social? Nos aplican, están aplicándonos una economía de guerra sin que rechiste nadie, encerrados en casa como canarios y como los canarios cantando. Nadie, es todo el mundo aplaudiendo a las 8 de la noche sin ver más allá de lo que están haciendo con nosotros. Hay que despertar, señores. Pues el tal Sánchez debe reajustar, va a tener que reajustar 80.000 millones en su legislatura, en lo que le dure, solamente para volver al déficit del 2019. O sea, todo el déficit que se va a generar durante este año, durante su legislatura, va a tener que ajustar. Y por el problema este que tiene la Moncloa, de que no va a poder pagar, ¿qué hacen los SEPES, el portal de información de laboral? Pues nada, lo que hace es cerrar sus comunicaciones y se mantiene inoperativo, dicen que por cosas del coronavirus. Señores, van a acabar con nosotros, van a acabar con nosotros. Cuando en Italia y en España, los países más afectados en Europa, las ONGs promueven que se dé la nacionalidad y la paga a 800.000 extranjeros aquí y otros 600.000 ilegales en Italia, algo no va bien. Abundo en el argumento de que estos señores son más permeables a la necesidad de la vacuna. A un españolito le tienen que demostrar que la vacuna vale, y a un señor que viene de Ruanda, Burundi, con la cultura con la que viene, pues es muy mucho más fácil de vacunar, que es lo que ellos quieren. Esto, lo que el plan Calergi siempre quiere, una humanidad color chocolate, sin altos ni bajos, ni gordos ni flacos, y que sirva para sus fines de ganado, que es lo que quieren. Los planes, lo hemos dicho en otros programas, los planes de invasión de Europa, señores, no terminan. Siguen llegando pateras, siguen habiendo problemas en la frontera turco-siria, siguen intentando llegar barcazas y pateras y buques a Grecia, al sur de Italia, a nuestras playas. No dejan de venir invasores. Y esto no puede continuar así, porque mientras acaban con los autóctonos y a los de afuera los vacunan, los que vamos a morir como chinches somos nosotros, y eso no lo podemos permitir. Por cierto, si no nos vacunan, dice el gobierno, que no ocurre nada, que podemos cambiar de sexo. Los estrógenos, las hormonas femeninas dicen que nos previenen y que nos ayuda a luchar contra el virus. Bueno, si la poca hombría que ya nos queda nos la quieren cortar con estrógenos, lo tenemos claro. Vamos a ver, ¿qué virus quieren luchar, señores? ¿Contra el coronavirus artificial o quieren verdaderamente luchar contra el virus del machismo, ese que nos decían ustedes en la manifestación del 8 de marzo, que mataba más que el COVID? Están enfermos, señores. No se puede manejar una enfermedad con estrógenos, porque precisamente ahora hay noticias que dicen que de las mayormente afectadas son mujeres. Estaba saliendo en estas noticias que nos venden noticias para hombres y noticias para mujeres, estaban diciendo que el repunte de enfermos de por coronavirus estaban siendo mujeres. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues nada, que van a por nosotros, que nos tenemos que defender de alguna manera, que al respecto de lo que están intentándonos vender, del control de la enfermedad, de la APP, ya nos dice una revista de defensa, nos alerta de que las APP del COVID pueden derivar en aparatos de vigilancia social con suma facilidad. Eso ya lo dijimos aquí en este programa, señores. Esos programas que quieren dejarnos caer en los móviles, con los que ya vendrán instalados los móviles, van a ser una herramienta más de control. Esa, la vacuna, el estrogenizar a los hombres para que cada vez sean menos hombres, abundando en toda la, en todas estas políticas LGTB de disolución de la familia, de hacer desaparecer nuestras costumbres, de disolución de la del carácter verdaderamente español, de nuestra raigambre, de nuestras culturas, de nuestras costumbres. Nos invaden, nos matan con el coronavirus y nos sustituyen con esta humanidad de color chocolate del plan Calergi, que al final ellos nos la quieren imponer y nosotros no debemos dejar que lo hagan. Pero que sepáis, como estoy comentando ahora, que todo esto son herramientas para traernos ese nuevo orden mundial del que ya han hablado el señor Sánchez en sus intervenciones, algún ministro. Nuestras relaciones sociales ya no van a ser iguales y así nos va si nosotros no levantamos la cabeza, Alba. En estos momentos creo que, como hemos visto, decir la verdad es tomado como un acto agresivo. La verdad muchas veces es tergiversada. Es una locura. Considero que debemos salir de nuestra zona de confort y al menos tener en cuenta esa información que puede resultarnos incómoda para sopesarla. Porque siempre hace falta conocer las dos caras de la misma moneda e investigar más allá de las fuentes nacionales. Esto es muy importante. Al igual que también es importante tener en cuenta que las noticias falsas deben su éxito a su arma emotiva. Apelan a nuestras emociones, por eso calan tan rápido. Nuestro compañero Patricio nos lo recuerda. La libertad no se hipoteca. El mero hecho de tener un pensamiento crítico, yo ya lo considero un acto revolucionario, tal y como están ahora las cosas. La verdad duele, despertar duele, pero más duele, aunque no lo sepamos, ser esclavos de un sistema. Y a quienes luchan por facilitar información veraz, yo les quiero enviar ánimos desde aquí, porque en este mundo viperino no rendirse ya es una victoria. Termino enviando un abrazo a todos y dando las gracias por compartirnos una velada como esta. Pues con esta reflexión final de Alba Lovera damos por terminado el debate de esta semana. Alba, te damos a ti las gracias por acompañarnos y por estar con nosotros y seguiremos contando contigo para futuros programas. Alba Lovera, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Y con quien seguro contaremos será con nuestro amigo Vicente Estarelles, que nos acompaña semana tras semana en Aquí la Voz de Europa. Vicente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y un saludo muy fuerte para Alba. Muchas gracias por estar aquí. Estamos pendientes de ese mundo viperino que llevas con tanto arte, con tanta gracia y con tantas verdades, de esas que dices tú muy bien dicho, que la gente debe conocer y hacernos partícipes. Nosotros solo somos unos meros transmisores. Cuanta más información llegue a la gente y la gente sea capaz de manejar más información, todo eso será mucho mejor para el despertar que todos estamos esperando. Un saludo y, como siempre digo, recordad compartir nuestros audios. Hasta el martes que viene. Pues terminamos el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana, pero el programa continúa. Un pequeño descanso y hasta ahora. Aquí la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, pues vamos con la entrevista de esta semana. Si seguís la actualidad por esta crisis del coronavirus, veréis que se habla constantemente de cantidades astronómicas para ayudar a países como España e Italia a salir de esta crisis, cantidades que realmente nunca nadie nos dice exactamente de dónde salen. Se habla de un montón de planes, de ideas, pero no se concreta realmente ninguna. Y bueno, para poner un poco de orden en todo este asunto, para saber exactamente este dinero, de dónde salen y qué planes se están preparando de rescate para países como el nuestro, para España, vamos a hablar con el economista y experto en dinero soberano, Jesús Manuel Utrilla. Jesús, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué tal? Aquí pasando el confinamiento, que ya iniciamos la desescalada y nos aliviaremos un poco. Muy bien, Jesús, pues lo que he comentado antes, ¿no? Se están diciendo muchas cosas, muchos planes, la verdad es que estamos bastante perdidos y bueno, para poner un poco de orden temporal en todos estos planes de rescate que no acaban de concretarse ninguno, pues en un principio se habló de lo que se llamó los coronabonos. Brevemente, ¿qué era esto de los coronabonos? Los coronabonos era un intento de que los países pusiesen en común su presupuesto para emitir unos bonos dirigidos a luchar contra la pandemia. Entonces pondrían en común sus presupuestos nacionales, cada uno en proporción, con una cuota, etcétera, para responder a una emisión de deuda conjunta, cuyos fondos estarían dedicados a la lucha contra la pandemia. Esto motivó una reacción muy, muy negativa y muy agria. Hubo un debate y tal en el Eurogrupo, entre los países. Y entonces recordamos todos el comentario que hizo el presidente de Portugal, que dijo que le había parecido repugnante lo que había escuchado en la reunión, ¿no? Y es que hay ahora mismo una división que se hace en el mundo de las finanzas europeas entre halcones y palomas, que se suele utilizar ese lenguaje, en donde, digamos, los halcones suelen ser los que, bueno, supuestamente son los que ponen el rigor, el cuidar de las cosas para no desmadrarse, etcétera, etcétera, mientras que las palomas son de más los buenos, los que lo regalan todo, los que no sé cuándo, y hay una cierta polarización, un tópico de que los halcones son países un poco del norte, más serio, mentalidad luterana, que ahorran mucho en su presupuesto, no tienen grandes gastos, mientras que las palomas son derrochadoras, vagas, no sé qué. Entonces tuvieron esta discusión los presidentes de gobierno y salió esta distinción. Y eso al presidente de Portugal le puso los nervios, le cabreó, y eso que no era él el que hacía particularmente la propuesta, porque no tiene la mayor preocupación con el tema del COVID, pero él se puso al lado claramente del presidente de Portugal, de Italia, España, y dijo que había sido repugnante lo que había escuchado, porque no habían atendido a las necesidades de la población, sino puramente pues a rigores fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Acusaron a los países del sur de no haber haber derrochado y no haber cuidado sus cuentas públicas, y eso no ha salido y es muy difícil, eso ya no va a salir, los coronavirus. Entonces hay diversas posibilidades sustitutivas, que respuestas a partir del presupuesto comunitario, que ya algunas se han hecho, como por ejemplo los fondos estructurales. Los fondos estructurales se van a liberar muchísimo más. Muchas partidas de los fondos estructurales, por ejemplo, de ayudas agrarias, etcétera, pues tenían un coeficiente de participación entre el presupuesto comunitario y el presupuesto nacional. El presupuesto comunitario va a ofrecer el 100% de esa partida para liberar al presupuesto nacional, para luchar contra el virus, etcétera, etcétera. Entonces la cosa va más bien hacia admitir que sea el presupuesto comunitario, moviendo partidas, etcétera, etcétera, y quizá subiendo algún impuesto tipo medioambiental, en el que más o menos halcones y palomas están de acuerdo, que sea esa la vía en la que se pueda ayudar a estos países, con un condicionamiento leve, etcétera, sobre todo los primeros años, en donde se rebajan, como ya se ha dicho, se rebajan los criterios de déficit público, de deuda pública, que ya sabemos que van a subir exponencialmente. Antes de los coronavirus ya había habido una respuesta del Banco Central Europeo, y esa es la principal. Vamos a empezar con la parte buena de esa respuesta y luego diremos la parte mala. La parte buena es que el Banco Central Europeo ha escarmentado del desastroso papel que hizo en la crisis anterior, en donde tardó tanto en reaccionar, y además se puso del lado de los halcones descaradamente, se quedó sin hacer nada, como en su rincón, como esperando que se arreglase solas las cosas, y eso fue un desastre descomunal que estuvo a punto de descomponer el euro. Entonces, como ha quedado escarmentada eso, en cuanto ha visto que aquí había un peligro de descomposición del sistema monetario europeo por el parón económico del coronavirus, ha multiplicado la artillería que ya estaba expulsando, ¿eh? Que ya estaba poniendo en funcionamiento. El Banco Central Europeo, bajo su mandato de estabilidad de precios y de generar liquidez a los mercados, etcétera, ya había puesto en marcha un programa llamado Quantitative Easing, que sobre todo consiste en comprar deuda de países y bonos corporativos de empresas. Lo que ha hecho es reforzar eso de manera, pero descomunal. Descomunal. Y además lo han hecho otros bancos centrales también. Lo ha hecho la Fed de manera descomunal también. El Banco del Japón de manera descomunal, aunque ya lo hacía de manera descomunal. Entonces, ahí hay una cantidad ingente de miles de millones que se está moviendo. Esa es la parte, digamos, buena, en el sentido que ha respondido rápido. Enseguida ha subido el quantitative easing, las facilidades de liquidez, etcétera. Pero eso viene, ahora viene la parte mala. Y es que el esquema del sistema monetario que tenemos es un sistema monetario que se basa en la deuda, ¿eh? En la emisión de deuda. Entonces, ¿mete liquidez en el sistema? Sí, pero te tienes que endeudar, obligatoriamente. Entonces, claro, es un pan para hoy y un hambre terrible para mañana. ¿Eh? Para mí es una estructura de sistema piramidal, pero de estafa piramidal, como las que hacía Bernard Madoff, como la que hacía el sistema Ponzi, como las que hacía también por Madrid la hija de Mariano José de Larra, que se dedicaba a eso, a sistemas piramidales, la metieron en la cárcel incluso. Pues el sistema financiero que tenemos es un sistema piramidal que, como te metas en un laberinto de deuda, de ahí no sales en tu vida. Y ya andábamos metidos antes, con el famoso rescate, etcétera, etcétera, que ya nos metieron los bancos a los particulares, el rescate a los bancos metió al Estado en el sistema piramidal de deuda, y ahora se multiplica exponencialmente esa dependencia de la deuda que vamos a tener. Y aunque el Banco Central Europeo va a seguir comprando y recomprando y asegurando y bajando los tipos de interés artificiosamente, todo esto va a seguir creciendo y supone que vamos a estar atados durante las próximas décadas y muchas décadas, ¿eh? por la deuda que vamos a acumular, que va a ser escalofriante. Y luego hay otro problema de este sistema monetario que tenemos, y es que utiliza siempre los mercados financieros. Son los primeros en recibir cualquier ayuda, y eso genera lo que se llama en economía el efecto Cantillon, porque lo estudió un economista llamado Richard Cantillon, irlandés, en el siglo XVIII, y es que los primeros que reciben el dinero de los bancos centrales obtienen una primacía económica y social sobre el resto de la sociedad. Como el Banco Central Europeo solo inyecta el dinero a través de los mercados financieros en forma de deuda, otorga a estos mercados financieros un sobreempoderamiento absolutamente monstruoso, que ya lo tenía, pues ahora lo va a tener más todavía. Con lo cual nos meten un problema. Y además, como está lo que compra son deuda pública, para intentar que la prima de riesgo no suba demasiado, y deuda corporativa, deja muy fuera que son los autónomos, las pymes, etcétera, etcétera. Las grandes corporaciones enormemente van a las velas, teniendo que atender una masa de deuda inmensa, y aunque también hay otras medidas para favorecer la ayuda a las pymes, como por ejemplo el que rebaje las exigencias de solvencia y todas esas historias a la hora de conceder créditos. El Banco Central en su papel de supervisor de los bancos les ha dicho a los bancos privados rebajar las exigencias para los créditos al consumo, rebajar las exigencias para los créditos a las pymes, volvemos a lo mismo. Estás intentando con eso ayudar a las pymes, etcétera. Primero, va a ser una cantidad muy pequeña, lo vas a conseguir, pero en segundo lugar, les estás metiendo en el esquema de crédito piramidal de los bancos. Y estás intentando mantener el sistema económico con un sistema piramidal de crédito, que va a hacer que esas pymes, autónomos, etcétera, se endeuden a corto plazo para a largo plazo quebrar. Nos estamos metiendo en un problema gordo, ¿vale? Y entonces no conseguimos con este sistema articular bien, pese a la masa ingente que se está moviendo de dinero, como se mueven los mercados financieros en unos circuitos muy concretos, vamos a ver muy poco nosotros. Claro, porque tú lo dices o vemos en prensa que muchas veces escuchamos que el Banco Central Europeo compra deuda de España, compra bonos. La gente no acaba de entender eso lo que significa. Lo que significa es que el Banco Central Europeo imprime dinero de la nada más absoluta, lo presta a través encima de bancos privados, o sea, ni siquiera lo presta directamente, y con ese dinero creado de la nada, claro, al estar hablando de cantidades tan gigantescas, se crea una deuda absolutamente gigantesca, que luego para devolverla, pues es donde vienen todos estos recortes, aumento masivo de impuestos, etcétera. No sé si todo esto también, perdón, tiene que ver con este plan de que se ha hablado durante unos días de Soros, de Garicano, de este 1,5 billones de euros que querían movilizar para rescatar a algunos países de Europa. ¿También van por ahí los tiros? Sí. La idea de Soros es un truquito. Es un truquito. No es la peor idea dentro de todo lo que es que haya que meterse en un sistema piramidal de deuda. Y que obligatoriamente haya que pasar por la mordida de los mercados financieros, que es una auténtica mordida el tener que pasar por ahí, y ya hablaremos de la necesidad de crear una línea directa de ayudas directas a estados y particulares, que se puede hacer perfectamente, pero ahora no, ahora tenemos que pasar por la mordida de los mercados financieros. Pues dentro de que tenemos que pagar esa mordida, la propuesta de Soros y Garicano, digamos, no sería la peor desde el punto de vista de lo que es la carga piramidal de deuda que eso crea, ¿eh? Es más lo que genera, lo que nos va a generar un problema a medio a largo plazo, para que no nos juntamos absolutamente, y luego el hundimiento vendrá después. La propuesta de eso era, un poco estaba en este debate con los coronabonos, de si mutualizamos, cómo mutualizamos los presupuestos, etcétera. Bueno, la verdad es que la propuesta de Soros es un poco una ingeniería de endeudamiento, que ya la vemos incluso en las quiebras de Felipe II, en las famosas quiebras de Felipe II, para salir al paso y tal, pues instituyó una serie de figuras como los juros perpetuos, que decía, los juros vitalicios, donde solo se paga el tipo de interés, no se devuelve el principal. En la época de Felipe II, el interés además estaba ligado a la recaudación de determinados impuestos, con lo cual también el que adquiría el juro tenía más calidad o menos en función de que el impuesto fuese más fácil de recaudar o menos, ¿no? Entonces, es una figura similar a esa, y es que dice, bueno, pues entonces, como no ha salido los coronabonos, entonces que el presupuesto comunitario lo que haga sea emitir deuda pública, simplemente recaude dinero y no se comprometa a devolver el principal, no, simplemente se comprometa a pagar un tipo de interés vitalicio al que tenga ese título, ya está. O sea, es un truco antiguo, se ha hecho muchas veces, tiene la ventaja que tira del presupuesto comunitario, entonces evita un poco esa mutualización de la deuda que se pedía antes en los coronabonos, que obliga a implicar al presupuesto de la República Federal de Alemania, al presupuesto del Reino de Holanda. No, en este caso se utilizan las partidas presupuestarias de la Unión Europea. Tiene otra ventaja, y es que, y por eso España más o menos apoya eso, o tiene una propuesta similar a esa, y es que con ese dinero recaudado se le podrían dar transferencias directas a los países con problemas. Simplemente sacamos de ese billón y tal, pues 400.000 millones, pum, se lo damos a España, punto, para que lo invierta como vean sus pymes, etcétera, etcétera. Y tiene incluso otra ventaja adicional, y es que como hemos hablado antes, como el BCE está en este programa descomunal de compra de activos, de deuda pública, etcétera, al final lo que va a pasar es que el BCE terminaría comprando esos bonos perpetuos, con lo cual sería él el acreedor del presupuesto, y tendríamos el presupuesto pagando al BCE. Bueno, se pondrían de acuerdo de alguna forma para pagar eso con mucha facilidad. Como truco está bien, tiene su parte, es inteligente como truco para solventar determinados problemas, pero hay que hablar de un tema. Supone una cesión de soberanía brutal, ¿no? En el momento en que tú te estás financiando con un presupuesto conjunto y además de esta forma con bonos perpetuos, ese ente que te está financiando se convierte en un ente soberano sobre ti. Y ya entonces tú funcionas como provincia, como región. Este es el tema, este es un tema gordo, porque precisamente hay países como los Estados Unidos de América que precisamente se dice que empezaron a ser federales cuando empezaron a utilizar técnicas de este tipo conjuntas para atender a las deudas de los estados particulares que no podían. Por eso habría que pensárselo muy bien, y ver si esas facilidades que tiene esos truquillos contables y tal pueden ser una trampa o pueden ser un peligro de cara a la evolución política de la zona euro. Sí, está claro que van a aprovechar esta crisis, como decimos siempre, para reforzar estas instituciones globalistas como la Unión Europea. Sería una cesión de soberanía absolutamente brutal. Y también, perdona que me meto, la figura de los rentistas, por ejemplo. Es decir, otra de las razones por las que los coronavirus no ha salido es que tenemos a países como esos países halcones que presumen tanto de rigor presupuestario y todas esas historias, bueno, que no presuman tanto porque, como he dicho, como el sistema monetario que tenemos es enfermo, porque está enfermo, está mal, está muy mal diseñado, solo emite dinero en forma de deuda. Luego aquí, en todos los países, alguien se tiene que endeudar de manera descomunal para que esos países puedan hacer algo. Y claro, ellos presumen de cuentas públicas muy buenas, pero ocultan que tienen un endeudamiento privado de narices. Un endeudamiento privado de narices. Que pagan en parte con la deuda pública que adquieren de los países del sur. Les interesa una deuda pública un poco alta, que España e Italia paguen los intereses altos, para que ellos puedan pagar sus propias deudas individuales y pagar incluso las pensiones de los pensionistas alemanes y holandeses, muchas de esas pensiones se nutren de fondos de pensiones que tienen deuda española, italiana, griega, etcétera, etcétera. Entonces, en los coronabonos hay un conflicto de intereses tremendo. En estos bonos perpetuos de Soros se afianzaría esa clase rentista, que es lo que creó también Felipe II, por ejemplo, con sus juros perpetuos. O sea, habría gente que diría, uy, qué bien, y los fondos de inversión dirían, mira, aquí a vivir de las rentas. Estaríamos trabajando encima de todos los europeos para pagar esas rentas a los rentistas que adquirirían los bonos del señor Soros. Entonces generaría una clase de rentistas, bueno, con más que haría lobby en el futuro. Una última pregunta, Jesús, tú eres experto en dinero soberano, ¿qué solución ves o qué solución propones para salirnos de esta espiral de dinero, deuda, crisis en la que parece que estamos metidos y no hay manera de salir? Nosotros proponemos la salida del euro directamente y recuperar la soberanía monetaria. No sé si compartes esa idea o encuentras o crees que puede haber alguna otra que propones. Sí, yo trabajo con un grupo que se llama International Movement for the Monetary Reform, en el que están en el movimiento internacional por la reforma monetaria, que lo que vemos que es el problema está en la estructura de los sistemas monetarios, no en tanto en si es una moneda de 10 países o de uno, eso sería un punto secundario, sino que seas una moneda nacional o sea una moneda multinacional, ¿qué estructura tiene? ¿Cómo se estructura? Entonces, la estructura que tiene nuestro sistema monetario es la que nos lleva a los problemas que tenemos ahora. Entonces nosotros, los del IMMR, de este movimiento internacional, International Movement for the Monetary Reform, que tiene diversas asociaciones asociadas como la Monetative en Alemania, Positive Money en Europa, Dinero Positivo en España, etcétera, etcétera. Estamos en Canadá, estamos en casi todos los países europeos y ahora intentamos estar en Iberoamérica también. Proponemos un cambio estructural de los sistemas monetarios para tocar los elementos claves de este sistema y poder salir. Y este es un momento muy bueno. ¿Por qué? Porque gracias a los avances tecnológicos, y aquí incluso el tema de las criptomonedas han ayudado con la tecnología, ahora disponemos de una tecnología que permitiría a todos los ciudadanos abrir cuentas en los bancos centrales. Y bueno, y dirá, ¿y qué más me da a mí tener una web cuenta en el Banco Central o tenerla en el BBVA, por ejemplo? Es absolutamente distinto un sistema o el otro. Nosotros ahora mismo, nuestra trampa es que estamos obligados a utilizar dinero bancario, dinero que crean en realidad los bancos privados, porque el dinero está registrado ahí, en sus cuentas. Entonces, como el dinero está registrado en las cuentas que tenemos abiertas en los bancos privados, en el Santander, en el BBVA, en Bankia, etcétera, etcétera, y obligatoriamente tiene que estar ahí, primero, esos bancos no pueden quebrar, nunca, hay que rescatarlo siempre. No pueden desaparecer, porque desaparecerían todas las cuentas, desaparecería el dinero. Entonces, ya tienen el privilegio, asegurar, hagan lo que hagan, les van a rescatar. Eso tenga, usted puede quebrar, pero el BBVA no puede quebrar. Eso es el gran privilegio. Y luego, además, que ellos crean dinero como, en forma de crédito, generalmente, o en forma de compras que hacen, a quien quieren, como les da la gana, y ellos deciden hacia dónde va la primera colocación. Recordemos el efecto Cantillón, la importancia de la primera colocación, que marca todo lo demás, marca el flujo de la economía, la primera colocación del dinero nuevo. Pero si tecnológicamente, como podemos hacer, abrimos cuentas en los bancos centrales, ahí se registraría el dinero. Ya podríamos desentendernos de esa dependencia que tenemos de tener registrado obligatoriamente y tener rescatados continuamente a los bancos porque necesitamos que registren nuestro dinero. No, nuestro dinero estaría registrado en un sistema público, ¿eh? Directamente ingresado en el Banco Central Europeo. Entonces no tendríamos que rescatar a los bancos. Y en segundo lugar, todas las inyecciones de miles de millones estratosféricas que hace el Banco Central Europeo no tendría que hacerlo hacia los bancos. Podría hacerlo de una manera mucho más discreta y mucho más directa, es decir, con menos cantidad, pero directamente a los ciudadanos y a los estados. Podríamos puentear ese inútil, cada vez que lo veo cada vez más inútil y redundante, mercado financiero que hay que pasar por ahí, por narices, porque estamos entrampados en él. No, gracias al proyecto que se está discutiendo en todos los bancos centrales, que se llaman Central Bank Digital Currency, es decir, emitir monedas en formato digital para el conjunto de la población, que significa que abrimos cuentas, por ejemplo, a través del móvil, en los bancos centrales, podemos entrar directo nosotros al proceso de creación de dinero. Entonces, esas ayudas que se pierden por los mercados financieros, que benefician a los rentistas, etcétera, podríamos puentearlas, podríamos evitarlas con una inyección directa, como están proponiendo, por ejemplo, mis colegas de Positive Money, con 1.000 euros al mes. En los próximos meses, distribuido entre todos los habitantes de la eurozona, salvamos la eurozona, salvamos los negocios, salvamos las familias y no tenemos que movilizar ni el 10% de toda la parafernalia que se está movilizando ahora mismo. Entonces, a nosotros nos gustaría que la población apoyase esta iniciativa nuestra, de emplear esta tecnología para directamente poder abrir cuentas, exigir que podamos abrir cuentas en nuestros bancos centrales, porque son nuestros, no se nos puede privar ese derecho. Perfecto, Jesús, pues con esta propuesta que encontramos bastante o muy interesante, pues damos por terminada esta entrevista. Y bueno, Jesús Utrilla, un saludo y esperamos seguir contando contigo, porque me imagino que esto va para largo y sospecho que terminará mal. Sí, va para muy largo y va para un sistema de un aumento piramidal de la deuda exponencial, iremos a un 110-120% del PIB, que ya nos pasará la factura de manera descomunal cuando convenga. Y nos acordaremos de este momento pues muy, muy tristemente, y nos pondrán unas condiciones terroríficas. Pues Jesús Manuel Utrilla, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues vamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia que, como cada semana, nos trae Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, una semana más. Bueno, Enrique, ¿de qué tema histórico vamos a hablar en este programa de aquí, La Voz de Europa? Pues hoy, aprovechando la cercanía de fechas, vamos a hablar del levantamiento popular del 2 de mayo en Madrid. Así que, sin más, si te parece, empezamos. Hoy vamos a hablar del levantamiento popular del 2 de mayo de Madrid, que dio origen a la Guerra de Independencia Española. Vamos a repasar las causas que provocaron esta auténtica sublevación, que fue mucho más que un motín popular. Desde 1796, España y Francia habían firmado varios tratados de alianza contra un enemigo común, Gran Bretaña. El último había sido el de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807. Este tratado se acordaba la invasión de Portugal por tropas francesas y españolas al haberse negado el país luso a aplicar un bloqueo naval a Inglaterra, según había decretado Napoleón. La invasión se produjo a los pocos días de la firma del tratado y el 30 de noviembre ya había concluido la ocupación de todo el territorio. Los reyes de Portugal se habían embarcado rumbo a Brasil y hasta aquí todo se había cumplido lo pactado entre ambos países. Pero este tratado de Fontainebleau señalaba que un ejército de reserva francés se situaría en Bayona por si se produjese un ataque británico, que solo atravesaría la frontera previo aviso y a otra potencia firmante, o sea, a España. En contra de lo acordado, los soldados franceses siguieron entrando en España desde Francia y empezaron a ocupar ciudades como Burgos, Barcelona o Salamanca, mientras que el grueso del ejército de Carlos IV continuaba en el país vecino. Lo cierto es que esta invasión francesa estaba transcurriendo sin ninguna oposición por parte del gobierno español, empezando por su máximo representante, el rey Carlos IV, que viendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos, en vez de intentar frenarlos, se retiró al Palacio de Aranjuez y tenía la mente puesta en ir a Sevilla y desde allí embarcarse a América, como había hecho su homólogo portugués, João VI. El príncipe de Asturias, Fernando, que ya había intentado derrocar a su padre y que fue también acusado de querer asesinar a su madre en el proceso del Escorial de 1807, aprovecha estas circunstancias para atacar a Godoy y forzar la abdicación del rey. Moviendo los hilos, se produce el llamado motín de Aranjuez en los días 17 y 18 de marzo de 1808. Allí se obliga a dimitir al valido del rey Godoy y a Carlos IV se ve obligado a abdicar en su hijo, el futuro Fernando VII, que contaba entonces con 24 años. La noticia llega el día de San José, dos días después, a la capital, donde es recibida con un auténtico júbilo, porque Godoy estaba muy mal visto en la sociedad, había caído en desgracia, por así decirlo. La gente se echa a la calle al grito de viva el rey y muera Godoy. La multitud provocaron destrozos en las viviendas de los familiares del valido y el propio palacio de este se salvó porque pusieron en él un escudo real y dijeron que había sido embargado. Lo cierto es que estos altercados les dio a los franceses una excusa para entrar en Madrid. Murat, mariscal de Francia y cuñado de Napoleón, hace su entrada en la capital el día 23 de marzo por la puerta de Alcalá. Las tropas francesas desfilaron con banda de música y es bien recibida por la población. Al fin y al cabo, son aliados, o eso les cuentan. El día 24 hace su entrada en Madrid Fernando VII. Lo hace solo, sin escolta, pero es aclamado por la multitud. A partir de la llegada de los soldados franceses, empiezan a haber encontronazos con los civiles, peleas, incluso muertos. Los franceses se comportan más como una fuerza de ocupación que como aliados. No pagaban los comercios, cometían todo tipo de abusos, pero los madrileños no se achicaban y le plantaban cara, con lo que el ambiente se iba enrareciendo desde el primer momento. El rey depuesto escribió a Murat diciéndole que había sido obligado a abdicar en contra de su voluntad y le pedía ayuda para ser restituido en el trono. Mientras, el mariscal francés se negaba a reconocer como rey a Fernando VII y le trataba de forma despectiva a sus consejeros. El caso es que aprovechando estas cartas que se habían repartido, el arbitraje francés estaba establecido y consolidado. Fernando también ansiaba el reconocimiento de Napoleón a la figura como rey, por lo que solicitó una reunión con él. El 10 de abril partía Fernando al encuentro del emperador francés. El rey de España creía que el francés tendría la deferencia de atravesar la frontera para que la entrevista se produjera en España. Pero no fue así. La reunión tendrá lugar en la ciudad francesa de Bayona. Cuando el joven rey llegó, fue alojado en un viejo caserón y Napoleón le informó por medio de sus consejeros que su intención era el destronamiento de los Borbones en España. La sorpresa que se llevó Fernando fue mayúscula y la de su comitiva igualmente, y se dieron cuenta de inmediato que estaban prisioneros y totalmente a la merced del emperador francés. cuando partió el rey, había dejado en manos el país, en manos de una llamada Junta Suprema, presidida por su tío, el infante Antonio. Esta junta tenía la misión de gobernar en nombre de Fernando VII, pero lo cierto es que ya desde la primera sesión pidió Murat estar presente en las deliberaciones y además exigió a la junta que liberase a Godoy. El día 16, el mariscal informó a la junta que Napoleón solo reconocería como rey de España a Carlos IV. El monarca depuesto también aprovechó la ocasión para escribir a Napoleón poniéndose bajo su amparo. Y el día 22, Carlos y su esposa inician camino hacia Bayona. Llegando allí el día 30 de abril, son recibidos por Napoleón y tratados como los auténticos reyes de España. Ese mismo día, el día 30, en Madrid, Murat exigió a la Junta de Gobierno que permitiera la salida de los infantes Francisco de Paula y María Luisa, dándoles a entender que recurriría a la fuerza si fuese necesario. Reunida la Junta, se planteó la cruda realidad: o plegarse a la voluntad de los franceses o comenzar las hostilidades contra ellos. Se optó por la segunda opción y se creó una nueva junta compuesta por 3 tenientes generales y 3 ministros de tribunales. Aunque recordemos que era bastante incompetente, la Junta Suprema era la máxima autoridad en España en ese momento. La intención de sacar a los infantes de Madrid se supo de inmediato y en principio un pequeño grupo de 70 personas se reunió ante el Palacio Real e impidieron la salida de los infantes. La Guardia Francesa dispararon unos cañonazos contra los manifestantes, pero esto solo sirvió para extender estas protestas a toda la ciudad. La noticia corrió como la pólvora por las calles y los franceses comenzaron a ser atacados en diversos puntos de la ciudad. Con palos, navajas, herramientas de trabajo, unos pocos trabucos, escopetas y pistolas, la gente comenzó a agruparse al grito de ¡a las armas! Las macetas, floreros y muebles llovían desde los balcones. Los motinados se organizan en cuadrillas formadas por grupos de afinidad familiar, personal o de oficio. Se hicieron con las armas de los cuarteles y de la Guardia de los Inválidos, mientras que los particulares que disponían de armas las repartían. La multitud se concentró frente al Parque de Artillería de Monteleón, hasta que se abrieron las puertas y se repartieron fusiles. Estas escenas se vivieron en toda la ciudad. Cuando los franceses entraron, por ejemplo, en el Hospital General de Atocha, todo el personal, médicos, enfermeras, celadores o cocineros, se defendieron con lo que pillaron. Los presos de la cárcel se amotinaron pidiendo ser liberados, bajo la palabra de volver para poder salir a combatir a los franceses. Fueron liberados 94 presos. Salvo los que murieron, solo faltaron al recuento de la noche 3 personas. En la puerta de Toledo, las mujeres de los barrios bajos se apiñaron para evitar la entrada de los corbaceros desde Carabanchel, donde estaban acantonados. Formaron barricadas con los objetos que tenían a su alcance y resistieron una carga de 2.000 jinetes. A las 11 de la mañana, la caballería imperial cargó contra la multitud en la Puerta del Sol. Allí se produjeron las famosas escenas inmortalizadas por Goya, de los madrileños saltando con sus navajas a los caballos en un cuerpo a cuerpo con un resultado sangriento. Tras 2 horas de lucha, los franceses despegaron un cañón y barrieron la plaza con metralla. La gente fue dispersada del palacio y la Puerta del Sol y se dirigieron hacia el Parque de Artillería, donde se libró la batalla final. De entre los militares españoles, pocos fueron los que se sumaron a la revuelta. Entre ellos, los artilleros del Parque Monteleón, que desobedecieron las órdenes de sus superiores y se unieron a la insurrección. Los héroes de mayor graduación de aquella jornada fueron los capitanes Luis Daoiz y Torres, que asumió el mando de los insurrectos por ser el más veterano, y Pedro Velarde Santillán. Se encerraron en Monteleón junto a sus hombres y decenas de ciudadanos y allí fueron en busca de combate contra los franceses, repeliendo oleadas de las tropas de Murat que, mandadas por el general Lefranc, atacaban sin cesar. Acabaron muriendo heroicamente ante los incansables refuerzos enviados desde el cuartel general francés. Los combates duraron algo menos de 3 horas y dejaron una cifra de 250 muertos, entre ellos 19 mujeres, 875 heridos, y al día siguiente serían fusilados otros 125 madrileños, como también representó Goya. El magistrado Juan Pérez Villamil redactó el bando que sería firmado por los alcaldes de Móstoles y conocido como el Bando de la Independencia. Iba dirigido a todas las autoridades de las poblaciones por donde debía pasar y decía: señores justicia de los pueblos a quienes se presente este oficio de mí, el alcalde ordinario de la villa de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra estos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alistándonos, pues hoy no hay fuerza que prevalezca contra quien sea leal y valiente como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808, firmado por Andrés Torrejón y Simón Hernández. Acababa de dar comienzo la guerra de independencia en España. El 5 de mayo llegó a Bayona un correo que informaba a Napoleón de los hechos acaecidos en Madrid. Este ordenó inmediatamente una nueva conferencia entre Fernando VII y Carlos IV, instando a Fernando a que renunciara a su corona. Como este se negaba, se despidió diciendo: «Príncipe, es necesario optar entre la cesión y la muerte. Si de aquí a medianoche no habéis reconocido a vuestro padre como vuestro legítimo rey y no lo hacéis saber a Madrid, seréis tratado como un rebelde». Ante esta amenaza, Fernando renuncia a la corona. Lo que no sabía es que su padre, el día anterior, había cedido a Napoleón la corona de España como la única persona que podía restablecer el orden en el país. Las condiciones estipuladas fueron: habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra, cuan ha sido y ha estado bajo mi soberanía, y también que nuestra sagrada religión ha de ser no solamente la dominante en España, sino también la única que ha observado en todos los dominios de esta monarquía. Los Borbón habían dejado de ser los reyes de España. Hasta aquí este capítulo, Miguel. Brevemente, un par de temas. Realmente, para nosotros siempre ha sido la guerra de la independencia, una guerra patriótica, sincera. Toda la gente que luchó y murió en esta guerra lo hizo de una forma sincera. Creía que estaba luchando por su patria y por su religión contra este invasor masónico francés. Pero es cierto, y aunque no quiero entrar en este tema, es cierto que realmente esta guerra formaba parte de una guerra más amplia, que era la guerra entre el Imperio Británico y el Imperio Francés, pero ya digo que no quiero entrar en este tema. Esto es un breve homenaje a toda la gente que luchó y murió por la independencia de España en ese momento. Y te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿cuánta gente murió, cuántos españoles murieron en aquella guerra? Porque tengo entendido que fueron muchísimos, más que en nuestra guerra civil del siglo XX, si se sabe la cifra, que lo ignoro. Y la segunda pregunta, explícame brevemente cuál fue la actitud de vascos y catalanes durante esta revuelta de 1808. Pues vamos a ver, las cifras que se manejan son muy altas. Directamente en la campaña, solo de soldados franceses muertos, para que nos hagamos una idea, se calcula más de 70.000 soldados franceses muertos. Por parte española se calcula solo en combatientes 200.000. Hay que sumar los ingleses, hay que sumar los portugueses y hay que sumar la población civil. Por hambrunas murieron mucha gente, teniendo en cuenta la población española entonces, que rondaría pues los 15 millones de personas. Estas cifras son altísimas. Como tú bien has dicho, proporcionalmente bastante más altas que la guerra civil. También fueron más años de guerra y era bastante más crudo. Los catalanes y vascos se comportaron como generalmente se han comportado tradicionalmente en España, como fieles españoles. Fueron los primeros en sumarse a las armas. Por ejemplo, Zumalacárregui, uno de los generales de la primera guerra carlista, ese se alistó voluntario y terminó al final la guerra con el grado de capitán y empezó de soldado. Pero recordemos el sitio de Zaragoza, el Tamborcillo del Bruc, los hechos heroicos acaecidos en Vascongadas o en Cataluña. Se formaron, como digo, siempre quitando que ha habido perfidia por detrás, como los primeros españoles y los primeros defensores de la nación, esta que a día de hoy los modernos tienen tan denostado, ¿no? Pues ahí fueron los primeros españoles y los primeros que combatieron. Perfecto, Enrique Lemus, pues con esta aclaración terminamos la sección de historia de esta semana y nada más, Enrique, como siempre, darte las gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel, un saludo a todos los oyentes de nuevo.